¿Cómo te lo digo? Que te necesito. No tengo palabras para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama. Si no estás conmigo, yo te extraño tanto cada minutito. Pero me consuela saber que eres toda para mí solito. Estoy perdiendo la cabeza por ti. Sé que lo estás deseando. Acércate un poquito para darme un besito. Los dos vamos a amarnos. Y este amor no tiene límites. Está lleno de pasión. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Que solo es para ti. Que solo es para ti mi corazón. Agrupación. Necesito, no tengo palabras para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama. Si no estás conmigo, yo te extraño tanto cada minutito. Pero me consuela saber que eres toda para mí solito. Estoy perdiendo la cabeza por ti. Sé que lo estás deseando. Acércate un poquito para darme un besito. Los dos vamos a amarnos. Y este amor no tiene límites. Está lleno de pasión.